Bien, para nosotros siempre es una alegría celebrar la oportunidad de los adultos para poder seguir ejerciendo el derecho a educarse. Estamos muy contentos por la movilización que se pudo hacer en la plaza para poder visibilizar todo el trabajo que hacen en todas las sedes, las maquetas, los afiches. Es solo una muestra, tal como lo presentamos en la parte de difusión, es una muestra de todo lo que hacen durante el año, ¿no? En cada una de las sedes, con el trabajo, el apoyo de todos los profesores. Y la enseñanza de adultos tiene eso también, que los profesores van, hay mucho de a pulmón, entonces llegan las propuestas, los proyectos, los chicos responden muy bien. Yo digo chicos porque uno está acostumbrado a la educación, pero los alumnos responden muy bien, se logran cosas maravillosas como las que se podrán ver en las imágenes, y como siempre reforzando la idea de nunca es tarde para comenzar los estudios o retomarlos, ¿sí? Está la oferta de primaria, está la oferta de secundaria, está la oferta para fines materias pendientes, poder finalizar, censa a distancia. Hay oferta para poder concluir los estudios. La idea es esa, nunca es tarde. No sé. Sí, aparte también recalcar que en cada grupo hay gente de diversas edades, de diversas generaciones, y la verdad que cada grupo se complementó muy bien, todos se integraron perfectamente. Y bueno, de nuevo, como bien dijo la Dire, es una pequeña muestra de todo lo que se hizo durante el año, y la verdad que está bastante bueno que todas puedan tener la oportunidad de terminar los estudios como corresponde, ¿no? Bueno, nada, como dice el compañero, que todo se puede, seguir adelante y un poquito de esfuerzo se puede terminar los estudios y poder seguir una carrera que deseamos y tenemos algunos sueños que cumplir, sí se puede. La incentivación, ¿no? Para poder terminarlo. Exacto. Totalmente. Exacto. Yo terminé la primaria el año pasado y ahora arranqué, o sea, este año arranqué con la primaria, con el primer año de secundaria, perdón, y me está yendo muy bien, además de ayuda de los compañeros y de los docentes, es perfecto, me gusta mucho, y la persona que quiera estudiar le diría que arranque porque sí se puede.